Bueno, hasiko gera orduan, gauden jendearekin, ongi etorri den hori, eta badakizue gaia, dagoela hor greba orokor bat deialdia, estado mailan, eta zeinbat indarrek ere Euskal Herri mailan. Eta zer esanik ez, ere, badagoela hor Europan muga guzti horietan baita ere deialdi bat mugitzeko, mobilizatzeko, grebak egiteko, mila proposamen, non herrialde bakoitzak erabakitzen duen zer egin. Orduan, eskerrik asko etortzea erratik, eta aurkezpena egingo dut. Orduan, nire eskerretara frantzitik datorren Jean Marie, sindikalista, hezkuntzako sindikalista, eta pentsatzen dut, pentsatu dako genduke, ba, frantziko berri eta hango dinamika eta hango mobilizazio den, ba, ikuspegi bat emango dula, zailtasunak eta animoak eta nola aurrera egin. Dago María Jesús Suárez, korrite sindikal de izquierdas, Asturiaskoa, eta batez ere ekarri dituko jende hau ba ikusteko badagola movida greba orokorren inguruan, krisian inguruan eta lan erreformaren inguruan Europan zehar eta estatuan zehar ere berdin. Orduan nahi ditugu hemen izatea gaur egun gaurko egun honetan ikuspegi hori eta ikusteko ze egoeretan eta ze ikasteko daukagun baitare hemen horien dira. Eta geho nago ni kepa itzautzen azue alde batetik eta bestetik, eta nire asmoa zen, bueno, aurreneko deialdien ez genuen espero Asturiastik inorretortzea itzei inazeo, minio konfirmatu gabea, orduan prestatua naukanek interbentzio bat, baina ez dugu ingo hiru personen interbentzioa, baizik egingo dut pixkat aurkezpen hauek eta gero bairitzi bat eman pixkat ze egoertan gauden hemen Euskal Herria, hortarako apoestuko du nire interbentzioa. Sin más, entonces empezamos con la charla. Como he dicho en euskera, hay mil razones para organizar esta charla en torno a la huelga general que está convocada en el Estado español, que en Francia ha sido hoy, que hubo el día 7 anteriormente, y en Euskadi, en Euskal Herria, pues ha habido dos huelgas generales. Hoy es el día que tenemos convocado para el día 29 una huelga general a nivel estatal con los sindicatos mayoritarios, y también no hay que olvidarse de los sindicatos pequeños que funcionan a nivel estatal, desde Andalucía hasta norte de Asturias y hasta el oeste, hasta Cataluña. Hay mil sindicatos, mil plataformas que aparte de los sindicatos oficiales convocan esta huelga general, porque realmente el ataque que estamos sufriendo merece una respuesta en su justa medida, ¿no? Por lo tanto, por ello estamos aquí hoy para hablar del tema este. Yo soy sindicalista de SK, ecologista y un montón de cosas, y salsero mayor del reino, ¿no? Voy a explicar un poco cómo está en Euskadi la situación, y lo que hemos hecho hasta ahora. SK convoca la huelga general por las mismas razones que están explicadas, y hemos convocado las dos huelgas anteriores conjuntamente con ELA, LAB, ENE, IRU, es decir, los sindicatos de Euskal Herria, y como tales pues los sindicatos que tienen la mayoría, sobre todo la comunidad autónoma vasca, menos en Nafarroa. Hemos estado convocando huelgas generales por las mismas razones. Primero, contra la crisis que se avecinaba y venían ya las medidas de Zapatero del gobierno del PSOE, siempre con la ayuda del PNV de aquí, aunque sea vasco, siempre han tenido la ayuda de los respectivos partidos burgueses de cada sitio. hemos estado convocando antes del verano, el 29 de junio, la huelga general también contra la reforma que ya se venía a venir, y que los sindicatos mayoritarios estatales no estaban movilizando absolutamente nada, y por lo tanto hemos hecho esas dos huelgas como respuesta a lo que también podía venir. El propio sindicato ELA en todo momento estuvo diciendo en la huelga: bueno, la reforma laboral está ahí, pero las medidas que se van a tomar todavía van a ser mucho más duras, y van a venir el recorte de las pensiones, y van a venir otra serie de cosas. Pues bien, eso ha pasado. El 9 de septiembre el gobierno español ha sacado una ley donde hay un recorte en los derechos sociales y en el tema de la reforma laboral, y también se oyen ecos ya de una posible recortes de pensiones. Esto, como hemos dicho, con la ayuda del PNV. En todo este tiempo ha habido muchas críticas, ¿no? Desde la primera convocatoria, diciendo que la huelga que se había convocado a nivel sindical era una huelga contra Patxi López y su gobierno socialista, porque hubo ahí un cambio, ¿no?, del gobierno, mientras los sindicatos decían: no, no, no, esto obedece a la crisis que nos ha venido. La crisis ha venido en estas fechas, hay que dar la solución y respuesta a esta crisis en este momento, y por lo tanto al que le toque le viene esta huelga, ¿no? ¿Cómo le podía haber venido al PNV? En Euskadi yo creo que la respuesta ha sido bastante importante. Nunca ha sido un llamamiento unitario, y eso es una desventaja fuerte, es una situación mala para que se haya hecho una huelga general total. Yo creo que el resultado de las últimas huelgas han sido potentes, pero no han sido totales. Pensamos que esta vez tampoco va a ser de ese estilo, aunque se haya emplazado al resto de los sindicatos a apoyar esta huelga y a convocar esta huelga bajo sus criterios, bajo su perspectiva, bajo sus razones, etcétera, etcétera. Pero nos hemos topado con intereses contrapuestos, cada uno manda donde manda, no tiene en cuenta cada uno de ellos la perspectiva de otros sindicatos, y eso ha permitido pues donde han convocado los sindicatos mayoritarios vascos, el resto de los sindicatos no responda, y cuando convocan estos actualmente, pues el resto de los sindicatos vascos no responda, excepto con excepciones, pues nuestro caso, que hemos discutido y hemos visto que las razones para convocar una huelga siguen siendo las mismas que en junio. Es decir, no hemos sido capaces de tirar una ley como esta del de recortes en los derechos sociales, y por lo tanto nuestra actitud es de que hay que seguir luchando, que hay que seguir arrimando el hombro, y que hay que ir ampliando esta lucha, esta concepción, esta sensibilización, y movilizar para que estas leyes no se apliquen ni aquí, ni en Europa, ni en Francia. Esto los franceses saben más, porque ya llevan ya varias huelgas, y con las últimas huelgas con el tema del recorte de las pensiones. Ni la huelga general del 21 de junio, ni la oposición de todo el movimiento sindical y de una mayoría social a la misma han sido suficientes para evitar que fuera aprobada en el Parlamento, para tumbar estos proyectos, como la reforma laboral y la posible recorte de las pensiones, y esto en Francia sabe mucho, hace falta una relación de fuerzas mayor. Por lo tanto, lo que se ha hecho en Euskadi está bien, pero no es suficiente. Y habría que aumentar esta presión social para que los diferentes gobiernos tomen medidas en el sentido de lo que pide la propia gente y la propia sociedad. Beharrezkoa zaigu, bai Espainiako estatu mailako greba orokorra, eta zer esanik ez, Europa mailako mugimendu zabal bat osatzea, erreforma hauei aurre egiteko. Neurriak Europan zehar martxan jartzeko pentsatuak daude. Hau da, ez dago estatu espainolan erreforma laborala bakarri planteatua, ez dago Frantzian bakarri planteatua, dago planteatua gobierno desberdinak eta bankuak eta enpresariak Europan zehar erreforma latz batzuak martxan jartzeko. Herriz-herri izango dira, baina hori da idea orokorra. Voy a leer lo que una revista de SK en junio, antes de la huelga de junio, dijimos, y yo creo que es válido para lo que está hoy pasando, ¿no? Comisiones y UGT siguen empeñados en terminar firmando la reforma laboral, esquivar la movilización social. Puede que al final se vean obligados a ella o puede que terminen firmando el acuerdo. Si optan por la movilización social, si de una vez por todas convocan una huelga general contra el decretazo del gobierno, bienvenido la huelga general. Sabemos que en Euskal Herria será difícil lograr un acuerdo entre los sindicatos, pero debía ser posible y desde luego sería lo deseable, porque en estas condiciones la huelga general sería total. No ha podido ser. No ha podido ser porque estos sindicatos, nada más conocer la convocatoria de huelga después de vacaciones, pues hizo una declaración unilateral sin tener en cuenta al resto de los sindicatos minoritarios como N, IRU, SK, STE y LAS, su posicionamiento diciendo de que esta huelga no daba confianzas, ya habíamos hecho otras huelgas y por lo tanto no se fiaban de esta convocatoria y su planteamiento era de no hacer huelga. Os voy a leer otro párrafo que ha salido en Berria en el periódico Euskaldun, y que es gente de la izquierda abertzale, del LAP, aunque no firman como LAP, es de la revista Euskal Herria Socialista, y dice: Bibila eta betziko maiatzen hogeita bateko eta bibila amarreko ekainaren hogeita betziko eta irailen hogeita betziko grebak ezin daitzeke hartu ezeren bukaera atzat. Es decir, estas huelgas de mayo y junio, de que está convocado, no se puede dar como huelgas finalizadas y se acabó, ¿no? Punto y aparte. Movilización zabala guen prozesu batean zatitzat baizik. Hay que tomar como un proceso de esa movilización general y tendrían que ser parte de esa movilización general. Ela eta labek ez duketen ezer galduko irailaren 29erako greba orokorra antolatuz eta deituz. Guztiz aurkakoa, autoritate handiago irabaziko zuketen eta aldi berean elkartasun internazionalismoa langile artean indartu. Es decir, si ela y lab hubieran podido esta huelga, saldría beneficiado la solidaridad entre los trabajadores de todo el Estado, saldría fortalecido el impulso del internacionalismo entre los trabajadores y ganaría frente a las bases de Comisiones y UGT una confianza mayor y una coherencia mayor si en esta huelga hubieran apoyado. Otro detalle: desde Ugaztu Behar Comisión sobre esta UGT y que aparte greba deitzen dutela beste sindikatu eta movimiento asko: CGT, Sindicato Obrero del Campo, Sindicato Gallego, Corriente de Izquierda de Asturias, Mendagona, Sindicato de Renfe de Madrid, Coordinador de Estibadores del Estado Español, Ecologistas en Acción, Milla Plataforma, Granada, Murcia en Daudena, Madrid en Daudena, etabar. Honekin esan nahi dut askotan jartzen dugula eta jarri dutela hemengo sindikatu gehiengo sindikala ela eta labe aurretik dibertentziak eta ez benetako gerra edo burruka dakaguna gobierno honekin eta Europatik datorren datosten errekerte guziarekin. El Foro Social Europeo nos avisaba de que en Europa estaba pululando las medidas del Fondo Monetario Internacional de recortes, de congelaciones salariales, etcétera, y también hace un llamamiento a nivel de Europa de movilizar. Por lo tanto, La idea es de ir acumulando, de juntarse, de movilizarse y de crear un rechazo bastante fuerte en Euskadi, en el Estado y en Europa. Por supuesto que hay razones para desconfiar de la convocatoria de los dos sindicatos que todos conocemos, ¿no? De Comisiones UGT, que llevan 8 años negociando la mesa sin ningún tipo de movilizaciones, sin ningún tipo de amenaza de huelgas generales. Es decir, lo que daba la mesa se firmaba y se acabó, ¿no? Y desde los pactos de Toledo y de los pactos de Moncloa de hace mogollón de años, la dinámica de estos sindicatos es negociar, el famoso frase del el diálogo social. Eso nos permite hablar con los empresarios, con los bancos, con el gobierno y concretar y lograr objetivos para la clase trabajadora. Yo creo que la historia, sobre todo estos últimos 8 años donde no ha habido movilización, el movimiento obrero ha estado con total falta de información, de dinamismo y de concienciación, pues va a pasar la factura en esta huelga general. Va a pasar en Euskadi por otras razones más también, pero a nivel estatal yo creo que va a costar, porque la máquina está averiada, está oxidada, está parada y casi diríamos sin combustible, y sobre todo sin combustible de los dirigentes sindicales. Por lo tanto, con todas estas pegas, SK plantea, y a su vez con otra serie de plataformas que se han creado en los diferentes pueblos, pues a secundar esta huelga, porque es aumentar, concienciar, sensibilizar y mover a la gente, y yo creo que es la única dinámica que puede parar estos recortes y estos ataques fuertes que hay por parte de todos los estados y de todos los gobiernos, y que por ello yo creo que, aun con todas las críticas que nos pueden venir por estar en un sindicato pues, trabajando conjuntamente, y es ello para ese que igual supone una factura, si somos conscientes de que hay que seguir en esa línea, y yo creo que con el tiempo pues la historia dará la razón, porque esto ni con esta huelga vamos a acabar. Habrá que hacer más movilizaciones y más seguro con otras huelgas a nivel estatal y a nivel europeo para parar este tren que nos viene a descarrilar, y encima de todas las personas y de las que se trabajan en concreto. Y sin más, ya que hemos invitado a gente de diferentes sitios a esta charla, pues yo daría, por el viaje que ha supuesto para ellos y el tiempo y las horas y todo el sufrimiento. Ya sé que este señor ha estado ayer aquí, ha ido hoy porque tenía huelga general, han ido otra vez hasta Burdeos y han vuelto para estar otra vez con nosotros en esta charla, y eso pues es una buena señal de militancia, que muchos hoy en día pues, dudarían de hacer todo ese viaje. Eso nos confirma que todavía se pueden hacer muchas cosas. Sí. Muchas gracias y entonces tú mismo. Vale. Pues os llevo dos cosas. Primero, el saludo de los compañeros franceses del NPA, y la segunda son buenas noticias de la huelga en Francia. Cuidado con lo que va a salir en la prensa, porque hay una batalla de cifras tremenda y tonta, porque dicen que la apuesta era clara. Salimos en huelga el 7 de septiembre y hay una llamada a la huelga otra vez hoy mismo, el 23. La apuesta era: ¿va a salir tanta gente como el 7 o va a salir menos? La primera cosa incluso que veía el gobierno era pues a ver si sigue la movilización, si fortalece o si baja. Pues el gobierno Sarkozy han decretado que bajaba la movilización, y eso me viene muy bien de mi punto de vista, porque es una mentira total. Es decir, que salieron a la calle hoy, según las cifras de los sindicatos, 3 millones de personas. Es decir, incluso más que el día 7 de septiembre. Así que, empeñándose a decir que baja la movilización, va a cabrear mucha gente. Y eso nos viene muy bien a nosotros. Porque dice, al final es que la huelga es un éxito, las manifestaciones lo son también. Yo vengo, como lo decía el compañero, pues fuimos a Burdeos, no pudimos participar, no sé qué desgracia nos cae en la cabeza siempre que cogemos el coche para ir a Vitoria o para volver a Burdeos, pero siempre estamos atascados. No sé, una hora en Burdeos ayer, otra hora volviendo, así que en la manifestación ni pudimos participar ni nada. Así que lo que yo sé de la manifestación fue por la radio y los compañeros de las llamadas telefónicas, ¿no? Pero sí, sí que fue un éxito porque dudábamos en la posibilidad de renovar otra vez la movilización anterior y al final salió bien. Así que van a decirlo de vamos a ver un debate sin mucho interés entre los que dicen ha bajado la movilización, son la gente del gobierno, pero incluso tiene tanto desprestigio el gobierno actual y Sarkozy personalmente, que Sarkozy ha alcanzado los sondeos más bajos de popularidad de no solo de su quinquenio, pero también de los presidentes de la República anteriores, ¿no? Es decir, que ahora son 36% de personas que tienen confianza en Sarkozy. Y ya, es demasiado, pero es poco. Y hay un rechazo de la política del gobierno, de la figura propia de Sarkozy y de la de sus amiguetes. Pero lo que quiero después, y eso, lo de la huelga, que ha salido bien y estamos muy contentos de eso. Veremos lo de lo que va a seguir, pero ya es una cosa ya concretada, que la movilización de hoy salió tanto y más que la movilización anterior, el primer punto. Pues el segundo, porque hablaba el compañero de las putadas que nos hacían de ambos lados de la frontera y van a por nosotros con la reforma de pensiones y recortes que suponen y el regreso social a tope, y van a por nosotros con esto de la reforma laboral, que es una putada total también, y nos están machacando a nivel europeo. Y yo, me parece que no podemos aguantar una situación donde estamos luchando cada uno en su país contra las mismas cosas, porque al final ellos tienen una visión, una ofensiva coordinada, y nosotros luchamos cada uno a su lado, y eso no es posible. No podemos ganar en este terreno. Hay que salir una respuesta a nivel europeo, me parece. Solo a nivel europeo podemos conseguir pararlo los pies a toda esta gentuza. Y pues, así que estoy de acuerdo, pero no acabo de entender lo que pasa en el País Vasco. Eso es la convocatoria. Que unos no llaman y otros llaman, puede decir que el arma principal de la patronal y los gobiernos en contra de los trabajadores siempre ha sido la división. Así que si el nacionalismo supone la división, a mí me sale muy mal. Es decir, que yo soy, de toda manera, yo soy internacionalista desde que he vivido una vida militante consciente. Así que Si el nacionalismo divide, pues son enemigos políticos. Eso es claro para mí. Desde fuera, ¿eh? Pero eso no es comprensible, que la gente se... Estamos padeciendo ataques muy fuertes y no es posible que nos dividamos en el mismo país cuando la apuesta es hacer un programa a nivel europeo, organizar respuesta a nivel europeo, juntar las luchas de cada país, pero juntar las luchas. Y en eso, pues, no sé lo que va a pasar en Francia, pues ha salido bien la convocatoria de hoy, pues tenemos un problema, es que tenemos también, nos hacen las mismas putadas. Tenemos los mismos dirigentes sindicales, los mismos, en Francia y en el Estado español, los mismos. Nos están puteando de putada. Pues tenemos muchas cosas así de en común y necesitamos una respuesta de esta de esto. Hay mucho, tenemos que, bueno, nuestro principal enemigo es el desánimo de la gente, es decir, que hemos amontonado tantas derrotas de ambos lados de ambas fronteras que ahora estamos dudando de la capacidad de la clase trabajadora. Incluso la clase trabajadora duda de su propia existencia. Es decir, que se ha oído chorada de esta diciendo que sigue existiendo las clases sociales, sigue existiendo la lucha de clases. Pues, y yo lo digo como una broma, pero no solo como una broma, pues había contestaba. Se dice una anécdota que se dice el Warren Buffett, que era un hombre de los más ricos de los Estados Unidos. O se le ha prestado también a otro tío que se llama Kessler, que es un amiguete de Strauss-Kahn, presidente francés del Fondo Mundial Internacional. Pues decía que sí, sigue existiendo la lucha de clase, que ha ganado mi equipo. Eso lo tienen claro ellos, y nosotros también tenemos que tenerlo claro, ¿no? Y no perdernos en divergencias, divisiones de divisiones fronterizas. Eso, por ejemplo. Y pues, lo que está, tenemos que, yo pienso que, pues, ser internacionalista no es solo una profesión de fe personal, ¿no? Es una cosa que nos da, pues, es una necesidad ahora. No es que decir que hoy para ser reformista hay que ser revolucionario. Eso es claro, que ningún margen de maniobra tienen los sindicatos, tanto en Francia como en España, como en todos los países, pues no tienen, no les dan otro remedio que doblegarse, aceptar todo. Se llama en Francia, no sé cómo se traduce al castellano, yo intenté anoche. Sometimiento. Lo del sometimiento. No, se dice, se oponen dos categorías de sindicalismo. Confrontaciones. Sindicalismo de confrontación, en eso estoy de acuerdo, y otro tipo de sindicalismo que nosotros llamamos en francés sindicalismo de, no sé si se traduce, de acompañamiento. Concertación. De concertación. Vale, de conciliación, eso. Vale, y en eso estamos. Es decir, que en Francia, por ejemplo, pues los sindicatos, no sé si no estaban de acuerdo para negociar alguna reforma de pensiones y todo. A nivel de la propaganda que hubo, pues todos tenían como seguro que sí, había que reformar las pensiones porque no podía seguir de esta manera, porque había problemas de financiación absolutamente insuperables, porque nos hacen las mismas putadas y nos van a decir las mismas chorradas. Tenemos que aprovechar la experiencia unos de otros y saber qué contestar, qué tipo de argumentos contestar con eso de las choradas que nos van a plantear por todas partes de Europa. Primero, no hay en ningún, por lo menos en Francia, hablo por Francia porque es lo que conozco un poco, no hay problema de financiación de seguridad social en Francia. Es decir, que no hay un problema específico de financiación de los gastos sociales. Hay un problema de paro, hay un problema de subidas salariales, porque con 1 millón más de empleos en Francia son 5 billones de cotizaciones sociales. 1 millón, 5 billones de euros de cotizaciones sociales. Con una subida salarial de 1%, son 1 billón de cotizaciones sociales. Es decir, que si hay subidas salariales, si hay empleo, el pleno empleo, que parece que los políticos luchan para el pleno empleo y no hacen nada, pues con eso no hay problema específico de financiación, porque sobra el dinero, no hay problema específico de financiación, eso es claro. Y nos van a tomar el pelo, nos van a comer el coco, diciendo que sí, que hay que hacer sacrificio, que no podemos, porque eso de que los trabajadores hagan sacrificio es su... No se puede imaginar otra manera de hacer la cosa, sacrificando a los trabajadores, ¿no? Y la verdad es que no hay. En el, yo voy a terminar muy pronto diciendo unas cosas sobre el ambiente político en Francia. He hablado de un rechazo profundo de la persona de Sarkozy, de los miembros del gobierno, los más destacados, incluso el tío que está planteando el problema, que está encargado de la reforma de las pensiones en Francia, es un ministro de trabajo que se llama Wirth, que es un tío que está totalmente involucrado en un caso que es el caso Betancourt. Betancourt es una de las mujeres más ricas de Francia y del mundo. L'Oréal, que es la accionaria principal de L'Oréal, y eso ha supuesto una cosa muy fuerte, porque hay tantas contradicciones en su política que no se puede explicar. Por ejemplo, ¿sabéis cuántas personas que tienen más de 55 años están al paro en Francia? Porque dicen, tenemos que alargar la duración de trabajo de la gente. ¿Eh? Bien, vamos a ver. Un tercio de las personas de más de 55 años en Francia están al paro. Y habla esta gente de decir, pues, vamos a alargar la duración del trabajo, con un lema simplista. Es decir, que las esperanzas de vida han subido, ahora hay que trabajar más, porque siempre vuelvo lo mismo. Hay que trabajar más, hay que cobrar, siempre hay que trabajar más. Pues, ¿y por qué si hay que trabajar más? Hay un tercio de la gente que está al paro. Y hay 4 millones y pico de personas al paro en Francia. Así, eso no lo pueden explicar. Y tampoco pueden explicar que tienen bastantes dificultades explicándonos que no hay dinero. Porque lo del caso Betancourt en Francia fue una cosa muy fuerte. Es decir, que los burgueses suelen tener muchas cosas escondidas y tapadas, ¿no? Viven entre sí, viven, pues hay sociólogos franceses que estudian las capas ricas, lo han demostrado muy bien, son gente casi pues de izquierdas, ¿eh? Se llama es un matrimonio, se llama Monique Pinson Charlot y Michel Pinson, que han hecho un libro que se llama Los guetos del Gotha, diciendo que y lo explican muy bien, y lo explican como una demostración, ¿no? Del caso de Betancourt viene como una demostración de, no puedes explicar a la gente que no hay dinero y que se sepa también casi al mismo instante que con lo del escudo fiscal, que es uno de las cosas a la que Sarkozy está muy muy enamorado. El escudo fiscal, por ejemplo, significa que el tesoro francés ha firmado un cheque de 30 millones de euros. Lo han devuelto a la señora Betancourt. 30 millones de euros. Calcular, cada uno de nosotros, cuántos años de salario, de trabajo para nosotros, representa eso, de 30 millones de euros. ¿Cuántos años de trabajo representa para un curante de a pie, ¿no? Como nosotros? Pues es una cosa que no puedes explicar a la gente, que falta dinero, y ver a esta gente, a estos burgueses, que echan por las ventanas montones de dinero. Eso no se puede explicar. Y encaja muy mal en la gente. Por eso el cabreo. Y el tío que está encargado por el gobierno de explicarnos que no es posible financiar las pensiones, es el tío que apoya a la gente más rica del país, que hacen medidas fiscales a tope a favor de los más ricos, que son casi, pues lo del escudo fiscal supone 600 millones de euros. 600 millones de euros. Es decir que, con medidas fiscal adecuadas, porque por ejemplo el coste de la reforma de las pensiones en Francia son 85% de los gastos para los trabajadores, que pagan los trabajadores, y el resto para la patronal. Y las cotizaciones patronales en Francia casi no han subido desde hace 30 años. Sí, lo que ha subido son las exoneraciones, se dice así, las exoneraciones fiscales, que les dan un montón de pasta con eso. De apoyar el empleo, de apoyar la actividad económica, con las choradas que conocemos todos de ambos lados de la frontera. Así que no sé qué futuro tiene la movilización en Francia, pero sí, lo seguro es que supone una politización bastante grande de la gente. Cuando la opinión pública se pronuncia, 70% de la gente a favor del movimiento de hoy, cuando se dice que hay 70% de la población que está en contra de la reforma de las pensiones, eso supone problemas importantes para el gobierno, y yo estoy muy contento de eso. La inmensa pega en la que tenéis vosotros, que no es una explicación satisfactoria, lo de que eso llamanlo, por eso yo no acabo de entenderlo, lo de decir que esta gente está llamando a una huelga, sabemos que son hijos de puta, nos han traicionado no sé cuántas veces. Coño, a nosotros también nos han traicionado no sé cuántas veces, y hemos participado a las convocatorias y estaban un poco así, alucinados por la movilización que hubo, porque llamaron a una huelga en Francia el 24 de junio. Eso sí que suena a vacaciones. Gente que quiere ir a por la patronal y el gobierno no llama a la movilización el 24 de junio. Y al final salieron muchas personas en la calle, así que tuvieron que llamar a principio de mes de septiembre, a lo que llamamos la rentrée, pues tuvieron que llamar a una convocatoria. Y yo me dije, pues el 7 de septiembre, eso es una trampa. El 7 de septiembre, yo veo, yo trabajo en enseñanza, pues yo veo que el 7 de septiembre vuelve la gente de vacaciones, llegan los alumnos, estás así, ¿no?, preocupado por lo... Y al final, ¿habéis visto la movilización que hubo? Nunca hubo una convocatoria en Francia, desde no sé cuántos años, que fue llamada tan pronto, es decir, tan cerca del fin de las vacaciones. Y al final sale una movilización casi histórica, y los sindicatos están obligados ahora a hacer una reunión mañana para decidir de lo que van a hacer, porque no pueden quedar estancados después de unas movilizaciones de este tamaño, ¿eh? Así que sabemos que esta gente, de toda manera, por ejemplo el Partido Socialista dice que está a favor de la jubilación a los 60 años, que es una de las cosas más importantes que quieren hacer, que la edad de la jubilación pase de 60 años a 62 años y el máximo sea el pase de 65 a 67. Vale. Y eso no encaja en la gente. Eso de las 60 y los 60 años no es posible aceptarlo y la gente lo rechaza. El Partido Socialista acepta, está obligado a decir que sí, eso de, pues empezó Martine Aubry, secretaria general del Partido Socialista de Francia, pues veremos si son 61, 62, pero teniendo como asumido lo que había que cambiar las cosas, y al final tuvo que retroceder y decir que vale, vamos con los 60 años, pero hay que alargar la duración de cotización, que ya yo hablando en el coche con los compañeros, pues comparábamos las duraciones de cotización en Francia como en España, y en Francia son más de 40 años ahora con la reforma Fillon, más de 40 años, casi uno de los más bárbaros de las medidas más bárbaras en Europa, ¿no? Y así que el Partido Socialista dice sí a los 60 años, pero sí, somos un partido responsable, somos un partido de gobierno. Claro que sí, que gente responsable sí que tiene que alargar la duración de las cotizaciones. Y eso es una putada. Porque el problema no es de alargar la duración de cotizaciones, es de tomar medidas fiscales que hagan pagar a los más ricos, a los productos financieros, que eso significa 10 billones de euros. Es decir, que con medidas fiscales, con pleno empleo, con subidas salariales, no hay problemas de financiación. Eso es una trampa. Así que, pues el Partido Socialista, así, nada así entre dos aguas, como siempre. Pero lo mejor es que ahora hay dos aguas. Antes solo había un agua que era la de la patronal y de las medidas que querían que tomen los socialistas. Y hay un sindicato que yo llamaría amarillo, que se llama la CFDT. Que la CFDT es con la CGT, a la que pertenezco. La CFDT fue una central sindical que traicionó en 2003 el movimiento en contra ya de la reforma de las pensiones. Hubo casi una huelga general, pero hablando en cómo una huelga continúa, ¿sabes? Indefinida. Así que traicionó la CFDT y le supuso un desgaste bastante grande. Así que ahora están un poco acojonaditos de ver que hay tanta gente que se manifiesta, porque esta gente la fuerza que tienen es la debilidad de los trabajadores, ¿no? Cuando los trabajadores están así dudando, están, no quieren entrar en la pelea, pues a ellos les viene muy bien. Pero ahora están obligados de llamar, no sé a qué van a llamar, tengo una curiosidad a ver lo que van a sacar a salir de la reunión de mañana, pero tienen que hacerlo. Y el punto clave fue la movilización de la gente. Es decir, que si no hubiera la movilización de la gente, los sindicatos, los partidos políticos, pues hubieran dicho amén a todas las medidas en contra de los trabajadores que van a tomar. Pues yo termino con eso diciendo que ahora, pues, se decía como un lema hace muchos años en España, parece, pero nos hicieron la misma trampa por todas partes. Somos todos europeos, porque eso de europeos tenemos que aceptar todas las medidas liberales del capitalismo salvaje, ¿o no? Porque el capitalismo en sí es salvaje, de toda manera. Pero eso de todos somos europeos venía como un lema. Y en realidad, eso es verdad, todos somos europeos y tenemos que luchar a nivel europeo y juntar las luchas y respaldar las luchas de unos y otros, y no se puede dar respuesta correcta y contundente de parte de los trabajadores, sino a nivel europeo. Yo me encanta lo de ver que Francia está a la punta de, pero me parece que lo que viene en la huelga vuestra del 29, a nosotros nos interesa mucho que salga la huelga con éxito, que haya mucha gente, que se note que existe, sigue existiendo a pesar de los pesares y las choradas y las tonterías de unos y otros, sigue existiendo la clase trabajadora, sigue de pie y luchando por todas partes, porque pues no es esta gente, no me acuerdo. Que hay un tío, dos tíos me parece, que escribieron un libro donde venía un lema que me parece interesante y actual, pero era en el dos siglos, era proletarios de todos los países unidos. Y yo vengo militando desde hace no sé cuántos años, no importa, pero con eso, y eso tiene una actualidad ahora más que nunca. Y en eso yo digo que el lema de proletarios de todos los países unidos, eso es el más válido ahora que nunca. Al hilo de lo que dice el compañero, lo que existen es explotadores y explotados, es decir, sí que existe la clase obrera. Lo que ha cambiado un poco es lo siguiente: el sistema capitalista tiene cíclicamente sus crisis. La diferencia en estos momentos es que esta es una crisis más amplia, una crisis sistemática, pero en la cual ellos aportan una solución, o nos exigen una solución que antes por lo menos no se había planteado en esta dimensión. Y es el tema de que ellos nunca reparten la riqueza y ahora mismo están socializando las pérdidas. Esto yo considero que es un poco como novedoso, fuera de lo normal. Es decir, ¿cómo nosotros ahora podemos resolver esto? Hay que exigirle a la clase trabajadora algo que yo creo que no se está comentando, y es madurez. Madurez para entender el problema que tiene, madurez para saber a qué clase pertenece y madurez para buscar soluciones. Y lo digo así porque el compañero Vasco plantea las cuestiones, y si nos damos cuenta y omitimos, digamos, pues la forma de hablar de cada uno y entendiendo de dónde venimos cada uno, el compañero francés habla lo mismo, y hay 6 huelgas generales planteadas en Grecia, hay 5 según los medios de comunicación españoles, el compañero hablaba 3, pero bueno, no vamos a entrar en eso, 5 huelgas generales en Francia. Hay movimientos tremendos, como parece ser que en Suecia están gestionando bien el tema, pero está cayendo toda la socialdemocracia en Europa. A través de los votos llegan los fascistas a los parlamentos. Está habiendo una serie de cambios que necesitan ser analizados y racionalizados por parte de la clase obrera. Ya no vale decir, bueno, pues asumimos el pensamiento único. Asumir el pensamiento único significa ser o niños o adolescentes biológicos. Y ya no vale porque además la cultura se ha extendido muchísimo. El acceso a la información es increíble. Hay quizás además un exceso de información que nos hace tener, bueno, pues un lío y un cacao mental tal que no nos hace valorar y analizar suficientemente los temas, pero hay que sentarse, valorar y razonar. Yo traía aquí, porque es que ayer lo hice fatal, entonces he hecho hoy un guión para explicaros, iba a explicaros un poco las razones para la huelga, es decir, el decretazo de Zapatero, ¿no? Congelar las pensiones, rebajar los salarios a los funcionarios, restringir las inversiones en infraestructuras, bloquear los créditos a los ayuntamientos y las diputaciones, endurecer las condiciones para la jubilación parcial anticipada, además de todo eso, la reforma laboral con el abaratamiento del despido, la reducción de salarios, la libertad del empresario empresario para hacer lo que quiera, cambios de turnos, de sistemas, de todo. ¿Cómo empeoran las situaciones del trabajador, tanto al acceso, que es la contratación, la permanencia, que es el tema de las condiciones de trabajo, turnos, etcétera, como la salida, ¿no? El despido, acortar las indemnizaciones del despido, cómo se socializa, el pago del despido a través de Fogasa, cómo se convierte, quizás había, es que yo ya hablo diferente como hablaba antes, yo antes me quejaba y ahora parece que estoy hablando del pasado como algo guapo, ¿no? Es que es increíble. Pero parece ser que teníamos una protección, independientemente de las críticas que yo por lo menos hacía, una protección sobre la clase trabajadora tan fuerte como que han necesitado ahora mismo, por decreto, desaparecerlo total y absolutamente. Y convierten a los trabajadores fijos, que además quedan poquitos, en trabajadores eventuales o trabajadores precarios, absolutamente. Desregularizan absolutamente todo porque son depredadores. La clase dirigente es depredador, el sistema es depredador. Necesitan un colchón de paraos que te hagan analizar y comparar y decir, bueno, por lo menos estoy trabajando, ¿no? Este está parado, o sea que encima soy un privilegiado. Nos hacen cambiar, digamos, nuestro sistema de análisis de los valores, todo esto. Pero es que, aparte de todo esto, está pendiente, que lo están negociando en secreto, el Pacto de Toledo, donde, mira, ellos hacen la huelga de los 60 a los 62 y nosotros vamos a ampliarnos nuestra vida laboral de 65 a 67. No conformes con eso, ahora mismo resulta que para calcular la pensión que te van a dar, abren el abanico y entran más años para hacer el cálculo. Pero no solamente con eso, hay más cosas. Ya hace 5 o 6 años, lo que pasa es que cada vez están aplicándolo más, porque estos hacen las medidas y luego las aplican poco a poco para que la gente no se posicione frontalmente. Entonces, están privatizando la sanidad. El PSOE elaboró una ley y aprobó una ley que se llama la 15/97, que digamos consigue legalizar nuevas formas de gestión del Servicio Nacional de Salud. Teníamos una sanidad que era universal y gratuita, quieren transformarla. No contentos con eso, hablan del copago. El copago no solamente en las personas mayores, en todo esto que es la dependencia, etcétera, etcétera, sino para la farmacología. Cuando se sabe por informes de todo el globo que te rasgo, porque te hablan de los países europeos, pero te hablan también de Estados Unidos y de Canadá, que los sistemas privados dentro de la sanidad para sacar su propio beneficio, digamos que hunde la salud de los trabajadores, claro, de los trabajadores, no de quien tiene el dinero para pagarse el Houston o no sé qué más, aunque es la clínica de Navarra tan famosa aquí y demás. No contentos con eso, van a aplicar ahora una subida del IRPF y del IVA, que está en cartera. Hoy anunciaba Zapatero que sube los impuestos a las rentas de más de 120.000 euros. Vergüenza le tenía que dar con lo que nos está haciendo causar de tanto problema el firmar que se le suba a ellos. Es que yo alucino. Pero tampoco contentos con eso, resulta que va a subir la luz ahora mismo y hasta el pan. O sea, que este panorama es el panorama más triste y más desolador que yo recuerde de las 37 sucesivas reformas que los sindicatos reformistas, Comisiones Obreras y UGT, en mayoría, han negociado prácticamente y firmado durante todos estos años desde la transición y desde la firma del Pacto de Toledo. Porque, claro, es cierto que la clase trabajadora, aquí, por ejemplo, el primer mundo, ha adquirido un nivel que nos hacía pensar incluso que ya no éramos trabajadores, que ya éramos todos burgueses, que todos tenemos, y además fomentado en el territorio español más todavía, todos tenemos nuestra vivienda, privada, o sea, y el que no tiene uno tiene dos. Quiero decir que en Europa, que son más ricos que nosotros, no se da el caso ese de que la mayor parte de la población y de los trabajadores tengan en propiedad la vivienda, sino que están en alquiler y digamos que utilizan el salario que perciben en otras historias. Bien, pues encima confluye todo esto en la situación del territorio español, donde por las medidas europeas de que te reasignan de qué vas a vivir, resulta que en el territorio español vivíamos de la construcción al ladrillo y de los servicios, y de los servicios, y del turismo, y de, es lo que nos dejaron, porque arramplaron con las viñas que hacían vino, nos plantifican los cupos de las vacas y de la leche, y nos han llevado a la ruina prácticamente, Europa, porque siempre alguien tiene que vivir a costa de otro. También nosotros lo hacemos a costa de otros. Todo eso nos plantea y llega el momento de que los sindicatos minoritarios alternativos no podemos convocar una huelga general, no tenemos la legalidad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues demandárselo a los sindicatos mayoritarios que lo pueden convocar. Esta huelga de 29 es verdad que la han convocado para darse la cara, por supuestísimo, por supuesto, también. Pero ha sido una demanda por parte de sus propios afiliados, en el sentido de que ¿qué más quisieran que haber firmado? Porque además ellos les subvencionan a unos niveles alucinantes. Les pagan las firmas, no es gratis, les pagan. Pero llega un momento que todo esto no lo podían presentar delante de sus propios afiliados. Era imposible vender esto, de ninguna de las maneras. Entonces convocan con la boca pequeña una huelga general en Asturias, en los centros de trabajo. Va a Comisiones Obreras a explicarlo, que por cierto, hablando con un compañero antes, lo explicaba yo, se ponen rojos, rojos, rojos y muy rojos, porque tienen que escuchar lo que nunca escucharon en los centros de trabajo. Digamos que la clase dirigente de los alternativos o de los sindicatos minoritarios íbamos comentando sucesivamente el tema de que efectivamente son reformistas, nos están traicionando, etcétera, etcétera, pero no estaba asumido, digamos, por los trabajadores del día a día. Sí, les han dicho cosas increíbles, que yo lo he oído, increíbles. Pero es más, la UGT ni siquiera se atreve a ir acompañándoles, que convocan conjuntos y además eso. Ya veis, han sacado unos vídeos con el chiquelele ese, que cómo se llama ese, en internet. O sea que es algo alucinante. Si el sindicalismo se hace así, pues la verdad es que yo me he quedado en la prehistoria, porque yo eso ya no me entra en la cabeza. Los estamos obligando. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La huelga no es de ellos, ni es pasarle la cara a ellos. La huelga es nuestra y de los trabajadores, que deseamos y queremos que esto hay que pararlo. ¿Y cómo hay que pararlo? Pues si todo el país para, independientemente de la fuerza que tienen ellos, tienen que sentarse y espabilarse. Y ya no valdría tampoco sentar en la mesa a los dirigentes de Comisiones y UGT para hacer la concertación, porque la gente, cuando lucha, se refuerza en sus posiciones. Yo sé que es difícil. Llevamos eso, un montón de huelgas en Grecia y un montón de huelgas en Francia. Pero decir, ¿todo esto de dónde sale? Esto sale en los planes de todo el mundo. Sí, estaban en esto incluso antes de la crisis. La famosa Constitución Europea, que tenemos el honor de que los franceses hayan sabido ver fehacientemente, la hayan leído, analizado y saber que iba en contra de los trabajadores. Cosa que aquí no pasó, porque los sindicatos mayoritarios pidieron el sí a la Constitución Europea. Y eso era la derogación total y absoluta de nuestros derechos. Privatizar todo el sistema público, pensiones, enseñanza, absolutamente todo, intentar sacar de ahí el jugo. Pero es que no solamente eso, estaban intentando que desapareciera el sistema democrático, que siempre, nosotros cuando hablamos en nuestros sindicatos siempre decimos que es una democracia entre comillas, ¿no? Que no es una democracia real. Pues fíjate cómo ahora resulta que tenemos que luchar por esto que tenemos, inclusive alucinamos. Deseaban romper incluso esa democracia que nosotros criticamos, desapareciendo, digamos, los núcleos de poder diferentes de los núcleos que gestionan o que gobiernan los países. Aquí está Zapatero, que incluso en contra de sus propios votantes, entre comillas, aplica unas medidas porque le obligan desde el exterior. Las fuerzas económicas le obligan, incluso a riesgo de perder las elecciones. Aquí todo el mundo funciona en función de las elecciones. No, pues incluso así. Es decir, se ha perdido autonomía, autogobierno, se ha perdido independencia. Y ante esta situación, independientemente de que entendamos que Euskadi tiene también otros problemas, desde otros sitios también creemos en la autodeterminación de los pueblos, de todos los pueblos que crean e interpreten que quieren ser libres, pero esto que no nos obnubile ni la lucha por la autodeterminación, ni la lucha libertad religiosa o identificados con un tipo de religión, porque esto es la agudización real y auténtica ahora mismo de la lucha de clases. Es que no hay más ni menos. Es el reparto, luchamos por el reparto de la riqueza. En palabras más escuetas, contra el sistema. Contra el sistema, efectivamente. Yo tenía una intervención distinta, pero al hilo de lo que han comentado los compañeros, me parecía que hacer estas reflexiones que era importante. Yo lo comenté ayer en la reunión que tuvimos y es que de todo esto, ¿qué resumimos? Pues que los trabajadores no tenemos en el Parlamento un partido político que nos represente, porque resulta que los trabajadores somos la mayoría, estamos todos en contra de esto, y sin embargo hay unos partidos políticos gobernando que nos los cepillan. Entonces hay una diferencia terrible entre lo que votamos y luego lo que gestionan ellos. Se necesita, por lo que dije antes, pues que los trabajadores asuman madurez. Tienen que asumir la madurez de quién somos, por qué estamos aquí, qué es lo que deseamos, qué es lo que queremos y cómo transformar todo esto. Porque si realmente maduráramos, yo creo que la solución estaba pues bastante fácil. Porque de verdad que no se convoca o no se convoca en función de estrategias. Pero lo que no he oído a nadie es decir que no estoy de acuerdo en que no haya razones suficientemente para ir a la huelga. Bueno, quizás palabras y opiniones. Yo creo que me costó que Papanero, TSK, se saliera a la huelga como sindicato nacionalista, ¿vale? Porque Tepa lo puede explicar mucho mejor. El problema de ciertos sindicatos aquí en Euskadi, la Paquera, etcétera, es, como decía Jean-Marie, la internacionalización de la sindicatización. ¿Vale? Y entonces buscan ir ser interlocutores, lo que es ante el gobierno vasco, el país vasco, y llevan sus caminos por otro lado, independientemente de las jugadas que ha hecho UGT y comisiones. Después al Jean-Marie le haría una pregunta: que están tributando las SICAP en Francia, las famosas empresas que tienen Betancourt, la de L'Oréal y demás? Yo lo sé, más o menos lo que están, porque aquí se está utilizando como argumento que se acercan esas cotizaciones, esa tributación que tienen que hacer las SICAP en España, se van a ir las grandes fortunas de España al extranjero. En Francia están a la 9 y pico. Sí, pero no di la es muy pequeño, lo que sacan de toda la fortuna que tienen, porque aquí no sé si anda entre el 1 y el 4 la SICAP. Vale, es la gran excusa. Y después sí que te quería hacer una pregunta. ¿Las dibujado más o menos? ¿Qué esperáis del Partido Socialista en Francia? Las últimas regionales les han dado mayoritarios en Francia, se pone por encima de Sarkozy los resultados. Están los verdes, el movimiento de los verdes, y en Francia ya están negociando también con el Partido Socialista. Y después, aquí te diré una cosa, en la última parte de la intervención, cogiendo también la frase, hay una parte, aquí se nos ha metido mucho la filosofía cartesiana del individualismo, pero esa filosofía se olvida del contrato social, ¿vale? Que iban acompañadas. Yo como sujeto individual consigo muchas cosas, pero si los demás no puedo hacerlo. Vale, yo solía poner como ejemplo de defensa de la sociedad actual y en especial en España, los reinos de taifas que defendemos, es la filosofía de la religión muy bien Ikea, la república independiente de casa. Vale, ese es el individualismo y el enemigo lo tengo al lado. Incluso, bueno, me gusta porque últimamente ya los medios también se está recuperando la época del nazismo. Cuando venían contra los comunistas, como era comunista, no hice nada. Cuando venían contra los judías, vale, y se está recuperando ese lenguaje de aquella época, y no es precisamente por lo que ha pasado en Francia, porque eso es para intentar subir índices, salvo sí con los gitanos, claramente que ha subido 2 décimas o algo así, pero tampoco ha tenido mucho que Sarkozy viene de lo que viene, ¿vale? De las movidas de los Beatles, de fuera de París y todo eso. Por defecto lo subo mucho, ¿no? Vale. Y ya si entras en el tema de Euskadi, es todo muy conflictivo y al final que a uno se les quiere reconocer, por eso me alegra. La pregunta, ¿Esteiras en educación también? Todo eso. No, Esteiras ha dado libertad de... Ha dado libertad. Es importante para ese segmento. Sí, en educación, que tiene bastante fuerza Esteira, además, hubiese un segmento, limita, o sea, aumenta. Creo que no sabía, por eso. Me alegra, que se caiga. Yo fui al tío de ese caso. Eso ya. Yo era un poco eso. Damos más palabras y después, en la medida que se pueda, se contesta. Yo soy militante de la APA. La Secretaría General, el día 29. Estoy muy contento de que la ONG del Estado, por lo que yo estoy leyendo y demás, pues está teniendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, que en Madrid haya asociaciones de migrantes que firman un comunicado llamando a la huelga general siguiéndose parte de la clase obrera del Estado español. Sí. Eso es muy importante para mi opinión. Me parece noticias para que el Foro Social de Madrid llame a la huelga general con un manifiesto fenómeno, me parece muy interesante. Que los emigrantes nos recuerden que abajo la ley de extranjería y el decreto de la vergüenza, me parece muy interesante. Yo tengo la ilusión de que el Estado español, por primera vez desde que estalló esta crisis, aparezca públicamente que hay otra corriente sindical, otra gente que no la dirección de UGT y Comisiones Obreras, que hay otra gente, incluidos millones de comisiones y UGT, pero otra gente, es lo que han mencionado, la CNT, la CNT y no sé qué. Estoy contento. Bueno, la segunda cuestión. En Euskadi, el AILA han dado dos razones y hay que discutir las razones que han dado y no discusión general sobre nacionalismo. Yo soy nacionalista, yo defiendo la nación vasca y creo que en la lucha de una huelga general obrera hay que incluir como parte de la lucha de clases la lucha de liberación de las naciones, como el feminismo, como la tierra y la ecología, hay que incluirlas, como lo de Bolonia, como lo de sanidad que decías tú. Y entonces las dos discusiones no son discusiones, no, a mí no me interesa tanto la discusión de peleas de aparatos, que también puede haber cosas de estas, pero hay dos discusiones muy importantes para todos, también para los de Francia y para los de Madrid y los de Barcelona. Y las dos discusiones para mí son las dos siguientes. Una, que no ha sido exclusiva de Euskadi, porque hace un mes en todo el Estado español mucha gente decía de los sindicatos minoritarios, entre comillas, digo minoritarios porque se les llama así, pero para mí son los mayoritarios de espíritu revolucionario, pero bueno, mucha gente decía esto es una huelga trampa, y han pasado dos meses y la gente ha dicho coño, vamos a hacer la experiencia, y esto de lo que es huelga trampa no es una tontería, es un argumento muy serio. Ahora, una vez calificada la política de UGT y Comisiones Obreras, que era la segunda parte, ¿qué haces tú? Ante una convocatoria. Y entonces, en mi opinión, después de junio, ha habido la declaración oficial de la guerra de toda la burguesía, fondamentalista y europea, la declaración oficial de una guerra económica a muerte. Estamos en los comienzos, pero la pobreza que quieren meternos a todos los niveles, sanidad, Bolonia, la fábrica de producir precarios, la universidad, etcétera, esto es muy fuerte. Y el número de parados, el hambre que aquí se lo están amenazando. Bueno, entonces, al haber este cambio, ocurre también que Comisiones Obreras no pueden firmar, están obligados a convocar, aunque no quisieran. Entonces, el hecho de convoquen es una respuesta a un ataque. Y a mí me parece, yo ya le he dicho a mis compañeros de la familia que pueden decir, que en este momento hay que apoyar esta huelga. Es decir, que me parece a mí que es una actitud, yo la llamaría así como izquierdista, porque las direcciones son no sé qué, no apoyo. Si hiciéramos así en la historia pasada, andábamos presos. Yo puedo poner un ejemplo muy claro. Cuando llegó el golpe Franco, la República había de todos los colores la respuesta, pero todos tenían que pelear. Pues algo parecido, sin ser guerra militar, pero guerra económica está pasando aquí ahora. Guerra social. Bueno, esto por un lado. Entonces, el debate es muy importante. Es muy importante. Y no es cuestión de nacionalismo, sino que este debate ha habido en Asturias, en la CSI, ha habido en Madrid, en la CNT, en la CGT, ha habido en Barcelona, ha habido en muchos sitios. El mismo debate, no es específico del País Vasco. Cuando reformistas se mueven, cuando gente que están por conciliar todo lo posible están obligados a moverse, ¿qué haces? Y el segundo debate es el debate de que la unidad de la clase obrera no puede ser excusa para dejar de lado la lucha nacional reivindicativa. Y UGT y Comisiones Obreras llevan una política española. Española. Eso hay que reconocerlo. Ha reconocido eso, que haces tú ante una huelga como esta. Y digo, llevan política española porque, por ejemplo, la noticia que están haciendo sobre los convenios colectivos quiere quitar a todas las provincias, naciones del Estado español la capacidad misma de negociar convenios colectivos. Es decir, le quitan a los sindicatos uno de los elementos claves de su existencia misma, a favor de convenios colectivos españoles, o sea, del Estado, o sea, españoles. Y esta crítica es importante. Es importante. Ahora, la segunda parte de la cuestión. Sabiendo eso, a mí me parece que ELA y LAT están metiendo la pata. Porque era una ocasión de oro para fraguar una alianza de trabajadores de todo el Estado español. Bueno, fraguar. Para ir fraguando una alianza tanto contra la crisis como contra el Estado español. Que incluye la República y por las repúblicas y incluye la autodeterminación. Yo estaba soñando hace un mes de que ELA y LAT apoyase de la manera que fuese, aunque sea el 29, vamos a grandes movilizaciones, por lo menos eso, si no quieres no, pero a grandes movilizaciones, que expresase explícitamente el apoyo a esta lucha, porque el CSI, la CNT de no sé dónde, el Sindicato Obrero del Campo, el de Canarias, el de Barcelona, dirían, hostia, se han votado los vascos. Y al día siguiente diremos, y ahora abajo la ley de partidos. Y habrá ya como una conexión hecha. Y creo que estas dos cosas son muy importantes, no por esta huelga, para el futuro. Lo mismo que hacer una experiencia el día 29, del nivel que sea, por mínimo que sea, incluido en Francia, de movilizaciones europeas, aunque convoque la CSI, que también apoyó la Constitución Europea, un apoyo crítico a la Constitución Europea, que es neoliberal y militarista, aunque convoque la CSI, se llama. No, la Confederación Europea de Sindicatos, convoque la CES el día 29, hacer también en Francia movilizaciones el mismo día, que se note la huelga general en Grecia, la huelga general del Estado español y grandes movilizaciones en toda Europa, sería una primera vez, la primera vez que hacemos frente a la crisis una primera pequeña experiencia europea con 48 horas de antelación. Vale, yo quería hacer un apunte de lo que acabas de decir. Yo hace como 6 años que estoy, digamos, llevando lo que se llama relaciones unitarias en la corriente sindical de izquierda en Asturias, un sindicato pequeño, alternativo, etcétera. Pero llevamos, digamos, una coordinación, ¿no?, con el resto de los sindicatos de todos los estados, ¿no?, de lo que sería la península ibérica. Y nos ha costado mucho este tema del 29S. Muchos sindicatos, mucha gente planteaba que esta era una huelga efectivamente, como se sugiere, que era tal, que bueno, argumentos para estar enfadados, digamos, con ellos hay a miles, y en función de la zona y del tipo de relación, pues más o menos, etcétera. Pero tanto gente como el SOC, el Sindicato Obrero del Campo en Andalucía, es un sindicato aguerrido que a pesar de todo además es muy político, es decir, ellos no solamente tienen un sindicato sino que tienen unos pueblos que viven en función de una política efectivamente que convocan cada cierto tiempo huelgas comarcales, etcétera, las intersindicales, la Coordinadora de Madrid, la CIGA, etcétera, todos estos sindicatos pequeños después de desahogarnos, porque fue un tema de desahogarnos, ¿no? Estos, con estos ni apañar duros, que decimos en Asturias, con estos ni apañar duros, es cuando retomamos de verdad esto. Y pero también entendemos que no sé, el tema de la autodeterminación de los pueblos, de quien sea, no solamente el País Vasco, si se entiende, sino hay otros. Los sindicatos con los que nos reunimos, como la IAC de Cataluña, piden la independencia de Cataluña, ellos, aparte de otras historias, que, hay más gente. Hay más pueblos que lo piden, el pueblo saharaui que está ahí, que también tiene que contar, etcétera, etcétera. ¿Quién lo entiende? ¿Quién lo asuma? Pero eso no nos tiene que hacer olvidar que la lucha de clases no mira nacionalidades, atenta contra todo el globo terráqueo. Porque mira, lo que planteabas antes del tema de que, fíjate qué cabrones que nos quitan la negociación colectiva y resulta que en vez de tener convenios de fábrica, tenemos convenios marcos de Madrid, o sea, negocios en Madrid. No lo hacen solo por tocarle los pies a los vascos o a los nacionalistas. Lo hacen para separar al trabajador de sus reivindicaciones y hacerlo menos luchador. Porque yo en mi fábrica tengo este problema, me enciendo y lucho por él, pero si están negociando a Madrid esos sinvergüenzas de Comisiones Obreras y de UGT, pues digo lo que se dice ahora para la huelga general de 29S, que les den por culo, que son unos vendidos, haga lo que yo haga, parece lo que les dé la gana. Por eso digo que yo creo en la autodeterminación de los pueblos, pero fundamentalmente creo en la lucha de clases, porque es la base de todo. Es una opinión personal, ¿eh? A ver, dice que cada uno tiene sus pensamientos, pero yo asumiría perfectamente la reivindicación de la autodeterminación de los pueblos, yo no tendría ningún problema. ¿Tú me has pedido, Pepe? Yo también. Vale. Pero hacer intervenciones lo más cortas posibles, más cortas que la de Maisho. ¿Quién quiere iniciar? ¿Tú mismo? No, yo lo, me retiro de por ahora. Vale. Yo, cualquiera. Pepe, da igual. Dale. No, yo quería señalar un par de características que ahora me parecen interesantes de lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Lo primero es que yo creo que había un sector de la población que, a pesar de que 30 años de pensamiento único y 30 años de movilización y de concertación social por parte de los sindicatos pesan mucho, es decir, a mí no me extraña el relativo desánimo que nos podemos encontrar en estos momentos a la hora de las movilizaciones y las dudas que pueda haber sobre el resultado de la huelga del 29S, tampoco me parece una catástrofe, porque me parece que estamos empezando con la lucha en el Estado español, que en otros ya nos llevan cierto tiempo de adelanto. Sí me parece que de cara a una gran mayoría de la población sí que está quedando algo claro, que es el papel real y efectivo que cumplen las democracias europeas. Es decir, es patético realmente ver al señor Zapatero proponiendo unas medidas que hace prácticamente un mes estaba prometiendo lo que no nos iba a cumplir. Es patético ver al Partido Socialista Obrero Español incumpliendo totalmente lo que tenía en su programa de gobierno. Y bueno, es hasta significativo que un señor tampoco sospechoso de ser un marxista revolucionario como es el señor Iñaki Gabilondo esté emplazando al gobierno socialista en estos momentos en la televisión española diciéndole: señores, entendemos que no pueden ustedes tomar otras medidas que las que están tomando, pero por favor explíquenme ustedes por qué. Explíquenlo ustedes por qué y lo comprenderemos o no lo comprenderemos. Esta explicación evidentemente no se da, porque lo que no se puede decir es que quien manda aquí es la oligarquía financiera y sus organismos a vos. Quien manda aquí es el FMI, quien manda aquí es la Organización Internacional de Comercio y quien ganan aquí son los grandes lobbies internacionales. No sé, eso creo que no hay mayor campo. Pero por otra parte, y lo que sí me parece que se puede reprochar en cierta medida en estos momentos a determinados sindicatos, es el que no se dan cuenta de que esta ofensiva trasciende totalmente los intereses nacionales. Es decir, yo estoy de acuerdo en que la clase obrera vasca tiene sus propios intereses nacionales, pero la clase obrera vasca no se va a ver afectada por la denuncia unilateral de un convenio, por la sospecha de dificultades económicas. No le se va a afectar porque en un momento determinado un convenio pierda todo su anterior valor normativo simplemente por una denuncia de la patronal. no se va a ver afectada por la reforma de las pensiones, por la subida de la edad de jubilación. Por cierto, cuando antes hablábamos de que en Francia se jubilan a los 62 años, es verdad, pero ¿cuál periodo mínimo de cotización tienen los obreros franceses? 46, ahora 40 y pico. Era 37 y ahora va a ser 40 y pico. Aquí es 35, si no me equivoco todavía. 30. Pero la propuesta es amplia, sí. Yo creo que estamos en un momento difícil, especialmente en Euskadi, pero que desde luego, si un camino tenemos, es el de la unidad de la clase y el de la unidad de las organizaciones de clase, que como bien decía Yarmadí en un momento determinado, en este momento no hay ningún margen de actuación para el reformismo. Es decir, Comisiones Obreras, a mí me hace gracia cuando dicen que Comisiones Obreras y UGT nos llevan a una vulga trampa. Es evidente que Comisiones Obreras y UGT van a seguir conciliando y van a seguir con la concertación social. Pero señores, si tienen margen de maniobra para ello, les están dejando absolutamente en pelotas delante de la clase. Convocan no porque tengan ninguna voluntad de confrontación social, sino porque están perdiendo el escaso prestigio que le queda. Entonces yo creo, todo el camino a partir de ahora debe ir por la unidad de clase, debe ir por la unidad de acción y debe ir por enlazar cada vez más organizaciones que en estos momentos desenmascaren claramente qué es lo que nos estamos jugando. Nos estamos jugando la correlación de fuerzas en Europa y en el mundo por un periodo muy largo. Y estas agresiones no son más que el inicio de los que van a venir si no hay una relación con parte de la clase trabajadora española, vasca, europea y mundial. Sí, yo quería decir algo en esto que tanto nos duele, ¿no? Que hemos perdido identidad de clase. ¿Qué clase pertenecemos? ¿Clase trabajadora? ¿Clase obrera? ¿Qué nos pasa? Que actuamos como riquillos rotos, medio aburguesados. ¿Y eso por qué? Porque nos están sedando como un enfermo para que le duela menos. Sedando. La culpa tienen los medios de comunicación, la televisión, cuando vivimos fuera de la realidad. No estamos en el sitio donde tenemos que estar, ni actuamos. Cada uno que se lo coja a sus espaldas como pueda. Pero hemos perdido identidad de clase trabajadora. Hace varios años he leído un libro de una chilena, que por cierto tiene apellido alemán, Historia y conciencia de clase, de Martha Harnecker. Bueno, entonces, quiero decir que pertenecemos a la clase trabajadora. ¿Actuamos como tal? No. No. Entonces, lo que tenemos, y es grave en este momento, es porque no sabemos reaccionar. Que lo han dicho muy bien, Pinto. Entonces, no quiero decir más. Y tendremos que romper varias lanzas en pro de la unidad, seamos de donde seamos, estemos donde estemos. Yo también he trabajado en Francia 5 años y ya me he dado cuenta que la sociedad aquí está estructurada de otra manera. Un poquitín después de mayo del 68, un poquitín, y claro, aquello me llegó y me marcó. Quiero decir con esto de que o espabilamos o nos cargan todo eso que está ahí. Solo dos palabras. Es decir, que a mí parece que tendremos divergencias de fondo, pero me encanta lo que dices. Me encantó lo que dices de lo que hubiera sido la postura de los sindicatos nacionalistas. En eso coincido totalmente con lo que has dicho. No coincido con otras cosas que no importa. El problema, yo quería contestar a comentar lo de la huelga trampa. Sí, claro, puede ser una huelga trampa, pero ¿para quién? Si salen no sé cuántos millones de personas a la calle, ¿para quién va a ser una huelga trampa? La trampa puede ser para los mismos dirigentes sindicales que han convocado la huelga, pues temiendo que la gente acuda. Eso es claro. Pero qué se, cómo llamáis lo del llamar de hacer una convocatoria el 24 de junio? Dos semanas antes de las vacaciones. ¿No es una huelga trampa? Sí, es una huelga trampa. Hicimos el 29 de junio. Sí, sí. Salió el 29 de junio. Y salió una movilización que sigue, que se profundiza, pues. Y eso. Es una huelga trampa de. ¿Pero para quién? Depende de la gente. Es decir, que incluso lo que decías, de que los sindicatos, no, los afiliados, no son propiedad de los sindicatos. Es decir, que la gente hace lo que le da la gana. Si coincide con las posiciones de los dirigentes, bien, lo hace. Si no está de acuerdo, le queda la libertad de hacer lo que le da la gana a ella. Es decir, que los afiliados vascos. Así que, porque, pues, yo, hace el segundo día que paso aquí en Euskadi, pues, sale como una cosa casi evidente que la huelga va a salir mal en Euskadi. Yo no estoy tan seguro. Yo no estoy tan seguro. Porque sí, nos fiamos a la política de los dirigentes, a lo que quieren los dirigentes, eso sí, va a salir mal. Porque lo de eso, desde mi punto de vista, es una putada la postura que tienen los sindicatos nacionalistas. Es una postura. Eso significa quizá que no les interesa mucho lo de las reivindicaciones sociales. Pero han hecho dos huelgas generales. Sí. No quiero entrar en una polémica. Estamos de acuerdo. Lo siento. No, para convocar huelga de metal el lunes y martes. Sí. Vale. Pues así que, terminando y contestando rápidamente a lo que decías, no esperamos nada de una posible victoria electoral de una coalición que se llamaría de no sé qué, no sé cómo se llamaría, porque hemos conocido la izquierda plural, la gauche plurielle, si decías, hemos conocido toda chorada de estas, pues es la misma cosa, que pues tiene el mismo final, es que vienen con promesas, nos están puteando. Y ahora, la verdad es que incluso no tienen promesas. El Partido Socialista dice, pues, si aprueban la ley de pensiones, pues nosotros cuando volvemos al trabajo, al poder, porque somos un partido de gobierno, vamos a volver a lo de las 60. Me parece que ni una persona en Francia se lo cree, porque ya esta gente lo hizo este tipo de promesas y al final no salió nada. Así que nosotros como NPA no esperamos nada. Sí esperamos frente unitarios, pero de ir al poder con esta gente no puede salir nada. De eso lo tenemos claro. Vamos a debatirlo en los congresos, en el congreso que vamos a tener en noviembre, en diciembre, pero yo de mi punto de vista lo tengo muy claro. Tenemos experiencias de que todo la ofensiva liberal pues fue una ayuda tremenda en Francia, lo de Mitterrand y de la izquierda al poder, porque la gente tuvo que asumir cosas que no podía asumir si fueran medidas impuestas por la derecha, pero viniendo de la izquierda, pues les estafaron y pues tuvieron que, pues, y eso hizo un daño terrible a la clase trabajadora francesa, un daño terrible. Así que yo no espero nada de esta gente. La población, y mucho de la población francesa tiene el mismo sentimiento. No. Como sindicalista lo digo. Yo lo digo como sindicalista, como militante revolucionario. Me preocupa la población, la que mete el voto. La que mete el voto. Mete el voto. Vale, Pirulo. A mí, tres cositas que me parecen importantes con respecto a esta huelga. Uno, creo que la huelga del 29 de junio, Comisiones Obreras también la llega a convocar, y la llega a convocar con un debate interno muy importante dentro de sus estructuras. Es desde la base, un sector muy importante de sus militantes plantean que no puede haber una movilización de su vida. Había habido la convocatoria de funcionarios dividida en dos, que fue dos fracasos. Aquí podemos decir que nos movilizamos mucho, nos movilizamos poco, fueron dos fracasos, el 3% de la universidad en una y el 2% en la otra, digo, para dar los datos, ¿no? Entonces, es un fracaso realmente. Entonces, hubo una presión importante que hace que que se movilicen también en plan. Y eso es lo que estamos haciendo. No. Un sector muy importante que a las medidas, a las agresiones, está presionando, y por eso yo creo que es difícil, coincido con Maisu totalmente, difícil el volver a una política de contratación. Eso no significa que no pacten cosas. A la política general de contratación es difícil que vuelva. Es difícil. Va a haber pues una combinación como la conocemos anteriormente. Lo que pasa es que yo creo que en los últimos años se ha cambiado, es decir, ya no hay movilización y negociación, no, ahora solo hay contratación. Entonces yo creo que va a volver a seguir, un modelo anterior. Y luego a mí me parece que esta huelga tiene un efecto importantísimo que se está. Maisu ha dicho alguna cosa también, tiene que ver, por ejemplo, la convocatoria de la Asociación de Chinos, de Comerciantes Chinos, el tema de Ecologista en Marcha. Empieza a ver en el movimiento social, más allá de los propios trabajadores, de ver estas medidas como una agresión contra el conjunto de la sociedad, y empieza a darse plataformas y estructuras que generan relación movimiento social, movimiento obrero, que había desaparecido. Los viejos de los países conocíamos lo que había antiguamente, en eso había desaparecido. Hoy veníamos, Jesús y yo, cuando hemos estado hablando con unos compañeros de Madrid, y nos han dicho que hay en estos momentos 18 plataformas en los barrios de Madrid constituidas por asociaciones de vecinos, asociaciones de comerciantes, jóvenes, partidos, grupos, etcétera, etcétera, preparando la huelga y organizando pintores para competir. Eso es algo que puede quedar para el día 30. A mí me parece que es muy importante en el sentido de cambiar la idea de cómo son los procesos de movilización. Y la última, una cosa que ha salido, que es el sindicato al que yo pertenezco, las Teilas. Las Teilas hemos tenido una división terrible, terrible. Ha habido mayoría por el no de la calaña guipuzcoana. Ha sido mayoría por el no, lo digo con cariño. Ha sido mayoría por el no, Álava también mayoría por el no, Vizcaya hemos empatado y Navarra estaba por el sí. Entonces, ante esa situación, la posición es que la parte está de libertad. Carrillo, perdona que pase saltándome, es una cosa. Hay una cosa que me preocupa. No te puedo saltar, ¿eh? No. Se salta. Para que lo comenten ellos, que los ha tratado. Y no está saliendo en el decreto de reforma, la entrada de las CTT dentro de la administración. Ah, sí. Vale, porque no se está bandeando los medios y a mí me preocupa mucho que estoy en una administración. Todo lo que conlleva, lo suelto para que lo expliquéis, o sea. Porque no se está hablando de ello. Y a mí me. Por lo que veo, por ahí. Yo veo. Hay una cosa como de la huelga que ya mucha gente le echa patas, lo de la desconfianza de esta peña. Claro, ¿tú cuando ves a los dirigentes sindicales, el Tocho y el otro, y al secretario general de Izquierda Unida, con una manifestación de guardias civiles, que una pancarta pone no más represión, llevada por guardias civiles, ¿no? Pues me dices, yo no voy a una huelga como todo por esto, ¿no? Una huelga en la que los sindicatos policiales la apoyan, ¿no? Y los sindicatos, comisiones, qué bien que apoyan los sindicatos policiales. Cuando esta mañana ves a los currelas que los de los sindicatos policiales están cortando las cadenas, arrastrándoles, ¿no? Es decir, tú desconfías, claro. Yo pienso que hay unas posiciones lógicas, ¿no? De entender ante esta peña. Pero claro, yo creo que hay una cosa que has mencionado tú, que es nosotros no podemos combatir una bola general, ellos sí, ¿no? Entonces, el forzarles a convocarla, yo pienso que es un avance. Si yo creo que, en realidad, lo interesante de toda esa movida, porque todos sabemos que el decreto va a ir para adelante, porque va a la altura, mencionado, no es una cosa Zapatero o tú, la has mencionado, ¿no? Es decir, van a perder las elecciones, y una cosa que es aquí, hacen cualquier cosa por no perder las elecciones, pues es tan fuerte la cosa esta, que hasta están dispuestos a perder las elecciones, ¿no? A mí me parece una cosa increíble, no las van a perder, ¿no? Las van a ganar el PP, y aún y todos siguen con los reyes. Que ya no pueden ni anteponer los intereses de su partido, del gobierno, ante toda esta ofensiva, ¿no? Sabiendo que se van a suicidar. Entonces, yo pienso que en toda esta historia, para mí lo más interesante es que se está rompiendo un modelo de trabajo sindical que había estado, un modelo sindical. Que es donde UGT, eso, hasta el DN y la FAQI, todas estas críticas, es decir, por el. ¿Cuál es el problema de él? Es un problema de los sindicatos, pero no es un problema sindical, ¿no? Yo pienso, por eso hay mucha discusión. Yo pienso que el ver a los curradas que le estaban soltando a los de los astilleros de Sevilla, ¿no?, que iban con los petos de Comisiones y UGT, ¿no?, y estaban los de los sindicatos policiales vestidos con el buzo de trabajo, ¿no?, sacándoles a rastras y el otro no sé qué, y dándoles de leches, ¿no?, te van a convocar también la bola. Yo pienso que es un síntoma de que se está rompiendo ese modelo sindical. El que vayan los mineros, estén en León y de marcha, y no vayan los panados de los guardias civiles, que cambian los mineros, no. Yo creo que se está rompiendo todo un modelo de sindicatos, todas las críticas a los sindicatos, no solo desde la derecha y todo esto, sino toda la peña, las subvenciones, el sindicalismo es burocracia, hoy en día no hay líderes sindicales, hay burócratas sindicales, ¿no? Entonces, y para mí lo más interesante de toda esta huelga no es tanto que te vas a echar el decreto abajo, porque eso no se lo cree nadie, tú, yo te lo veo muy optimista. En Euskadi no va a salir ni Dios, va a salir peña. Si el 29 salió así como así, y tú ya verás, si vienes el 29 en este pueblo, ya verás que ambiente huelga hay. No hay piquetes para cerrar las tiendas, pues todas las tiendas están abiertas, ¿no? Y cosas así, ¿no? Pero sí que se está poniendo en cuestión todo el trabajo sindical, cómo se trabaja con los jornales, pero está la misma gente en las bases sindicales, está lo que mencionas tú, todo el rollo de los movimientos sociales, que no solo se han trabajado los sindicalistas, ¿no?, que hay una respuesta ante eso, y Comisiones UGT, y yo creo que ELA y LAB también, se van a plantear, los grandes sindicatos burócratas, se van a plantear todo eso, y ahí es donde entran todos los sindicatos pequeños, que en realidad son los que están moviendo la huelga, y toda la gente te va a los sindicatos, que es lo de los mineros de León, es increíble, ¿no?, y una movida que te cagas, ¿no?, bueno, no, la raza está marchando, están saliendo, una cosa que hacía años, todo eso, los militantes de afiliados de Comisiones UGT, de Sevilla, de Astilleros, con los petos, ¿no?, encadenándose, montando, bueno, poniendo barricadas aquí, lo que estaban haciendo en Sevilla hoy, aquí supone mínimo 2 años de cárcel, ¿no?, tirar unos contenedores y quedarnos así, que ni se tapaban ni nada, lo tiraban, pues que aquí supone 2 años de cárcel, ahí no, alguien les mete, porque o si sale Comisiones o UGT, dicen, así no, así no, ¿no? Yo pienso que eso es lo interesante de esta huelga, ¿no?, independientemente de que salga mucha o poca gente, que yo pienso que no va a salir mucha gente, porque va a ser una huelga así, ¿no? Pero sí que en adelante va a plantarse con el modelo sindical, las Comisiones UGT tendrá que plantarse muchas cosas, y aquí también, ¿no? Yo pienso que es una buena oportunidad para todo el movimiento que está a la izquierda de toda esa mierda, ¿no? Es decir, hostias, estamos llegando a gente, sí se pueden cambiar cosas y cara adelante se está moviendo. Yo pienso que esa es más la lectura de la que está huelga, más de que si ha salido mucha gente o poca gente, porque siempre en un país de 45 millones de habitantes que salgan 1 millón es poca siempre. Pero si se crea, a partir de ahí se crean movimientos que en adelante van a forzar por lo menos otra realidad sindical y social también, yo pienso que eso es lo positivo. Y yo pienso que es por lo que tenemos que luchar. Pero el decreto no lo vas a tirar ni para Dios. Si en Grecia y en Francia no lo tiran, aquí lo vas a tirar, ¿no? Yo pienso que es así. Para ser positivos, ¿no? Porque si no, quedan sin la lectura. Si no, al día siguiente van a negociar de nuevo y toda esa historia, pues ya lo sabemos, ¿no? Pues ya lo sabemos. Pero van a negociar antes y esta huelga la tienen que hacer porque estaba ya. Pero no podían otra cosa. Jesús. Yo iba a echar un poco la línea de los temarios. A mí me parece que. Por una parte, yo creo que ha sido una intervención tuya y el marido, ¿no? Ha sido como un poco tajante en la valoración de los sindicatos nacionalistas. Yo no me considero nacionalista, soy de SK, no, SK no es un sindicato nacionalista, es un sindicato de marco en el País Vasco. O sea que no creo que es un sindicato nacionalista, ¿no? Yo no lo considero, por lo menos, no me considero. Pero de todas formas, a mí me parece que el problema que tenemos con LAB y con ELA, en este caso concreto, yo creo que es un caso de parcelas de camarillas sindicales. Yo es que creo que no se plantea como un caso de confrontación sindical. Porque claro, de la misma forma que en este caso se le puede achacar a los sindicatos en la isla de que no apoyan como enemigos nuestros, podrían decir los sindicatos que esto en la isla en la vez anterior a los de Comisiones y Obras y tal como enemigos nuestros por no haber convocado en Euskadi una huelga general anterior, o sea, con más posibilidades de tener éxito en Euskadi. Se podría considerar la misma cosa. Entonces, yo no creo, es un problema, es un problema. Luego se va, viene aderezado por un montón de cosas. Porque nosotros, porque la independencia nuestra y tal, y la autodeterminación y tal. Pero yo creo que cuando se plantean luchas de este tipo sindicales, de huelga general, con carácter, cuando es con carácter político, como nosotros tenemos otra práctica de huelga general que de carácter político, pero cuando se plantean huelgas generales de carácter económico, social, como queramos llamarle, yo creo que cuando la diferencia entre las dos, esto es un problema para mí, ¿eh? Es un problema de clientela sindical, que me codo, que me llevo y tal. O sea, yo creo que por eso me parece un poquito fuerte la intervención en el sentido que son nuestros enemigos y tal. Me parecía que era un poco fuerte. Y luego he visto que ha habido bastantes intervenciones. Sí, se está de acuerdo contigo. Un poco este también. De todas formas, si yo tengo que sumar y por ser un poco positivo, es que a mí me parece que yo estoy de acuerdo con él, que no va a tener gran éxito en Euskadi. En Euskadi. Yo bastante de acuerdo con él, ojalá ni tú. Por eso se ha montado la charla, por eso se van a hacer los actos que se van a hacer para tratar de animar un poquito. Pero a mí me parece que el problema está. O sea, no vamos a tumbar el sistema. No vamos a tumbar el sistema. Pero yo creo que va a hacer que más de uno se lo piense dos veces. El mismo ELA y UGT, aunque sea un fracaso, no creo que van a sacar pecho diciendo han fracasado. No creo que van a decir, sino van a decir, hostia, ¿pero qué hemos hecho aquí? Hemos hecho limpio aquí. Yo creo que a mí, yo tengo la impresión, de hecho no sé qué, está conoce mejor por lo que digo, ¿verdad? Pero yo tengo que, la impresión de que si es un fracaso, incluso, yo creo que van a tener una cierta mala conciencia, porque ellos han contribuido al fracaso de ese paso. Entonces yo creo que esto puede ser un paso. A mí, por ejemplo, yo me alegré muchísimo cuando la huelga anterior, en la que no convocaron toda la izquierda de ámbito autónomo, vamos a decir, esto, cuando se adhirió Comisiones, yo creo que fue una acción inteligente y positiva. Yo esperaba que ante una acción de ese tipo de Comisiones, dejo al margen la intencionalidad de los dirigentes, dejo totalmente al margen. Pero yo creo que cuando yo esperaba que ante esa reacción positiva para mí por parte de Comisiones Obreras, yo esperaba que recíprocamente había reflexionado un poquito a Comisiones o a ELA y LAB. No ha sido así, han salido. Se da la paradoja de que. Y que yo creo que demuestra un poquito lo que yo decía al principio, de que es un problema, es clientelismo sindical, se da la paradoja de que la apoya en Francia, y aquí no. Es que son menos estatalistas los franceses que los españoles. Ahí apoyan, aquí no. ¿Pero por qué? Porque aquí son fuertes. O sea, pueden marcar la pauta y no tiene marcar ninguna pauta, no tiene más remedio que la derecha lo ve. Yo creo que esto es un poquito de eso. Y la verdad es que yo, como siempre digo lo mismo al final, como decía un viejo anarquista aquí del pueblo, decía, la lucha de hoy es una buena inversión para mañana. Yo no pienso que va a resolverse. La gente se lo va a tener que repensar. Es que aquí, ahora se está empezando a subir y como haciendo las cosas muy grandes, ¿no? Pero yo quiero rescatar el principio de tu intervención, Jean-Marie, que ha sido lo que me ha llamado vívidamente, ¿no? En argumentos, ¿no? Que aquí estamos, o yo al menos, igual me lo parece, yo no estoy escaso. Entonces, el primer punto, la chorrada que dicen, ¿no? De que tenemos que apretarnos todos el cinturón otra vez. Entonces, pero bueno, si simplemente con que haya un millón más de trabajando, la segunda, con que se suba un 1% el sueldo, ese argumento es que no lo estoy escuchando por los medios de comunicación ni nada. Y el tercer argumento que tú has dicho, que es el de los alargar la edad de jubilación hasta los 67, pero si en Francia un tercio está, de esa gente está trabajando, esas personas, ¿no? Eres un joder. Pues aquí no sé, ¿no? En Francia cuando son 60 millones, calculo más o menos, ya 60 millones. Y tenéis 4 millones de parados. Sí. Aquí somos 40 o poco más de 40 y tenemos 4 millones también. Más. Sí, casi 5. 45, pero tú sabes que la voy. Casi 5 millones de parados, hablo. Eso es, entonces yo pienso que está bien. Y hacer un rescate de esos argumentos. Yo estaba pensando en otro tipo de argumentación, ¿no? El problema que están diciendo que los inmigrantes nos están quitando los empleos cuando es falso, lo que están haciendo es levantar los beneficios en dinero negro de los burgueses. Argumentos de ese estilo estaban, pero son un poco de hilar fino, que también son ciertos, pero es como coger otra vez. Y yo creo que estas historias son las que nos unen más a las gentes de la izquierda, que las batallitas de que sí, que sí, que sí, que no. Porque yo con mis 44 años he pertenecido a unas 6 o 7 organizaciones distintas y ahora estoy afiliado a Comisiones Obreras y no me considero un reformista. ¿Por qué? Pues claro, yo a la CGT y no tampoco me considero. Efectivamente, que es a lo que voy. Entonces yo pienso que debemos orientarnos más en este tipo de discusiones porque has empezado tú. Y yo confío, tengo un poco en la última intervención un poco de confianza en que andando el camino conseguiremos unirnos y ir viendo cómo tratamos nuestras diferencias, que no es en absoluto empobrecedor, es enriquecedor tener estas diferencias. Los que son uniformes y son iguales son ellos los burgueses, nosotros somos muchos. Está visto que tenemos cortitas y ya. Lo primero que hay que tener en cuenta es un comentario que se ha hecho antes, que alguien ha dicho que estamos perdiendo identidad. Creo que el que tiene conciencia de clase no la ha perdido nunca, los años que tenga. Primero, origen, situación y posición, de clase o de clases. Es absolutamente grave no darse cuenta de la posición que jugamos, tanto trabajadores del campo como primarios de cualquier sector secundario, que son la industria, administración y etcétera. Cuando se divide por sectores se quedan con medios sectoriales o por sectores, cuando tienen que ir todos englobados en una generalidad. Digo las confederaciones de sindicatos y no gremios de sindicatos. Hay que ir frontalmente contra el sistema del capital, por supuesto, que es quien maneja las actuales situaciones políticas. ¿De qué forma? Utilizando a los políticos, presionando a sus camaradas sindicalistas pagados para hacerles el juego, donde las reivindicaciones de los trabajadores llevadas a sus más íntimos extremos se consideran conquistas políticas y ya no laborales, se utilizan postulados políticos para hacer políticas sindicales, ¿no? Lo cual es inadmisible. Conquistas de los trabajadores utilizadas políticamente y no valoradas, y al contrario, restadas en su contenido social, lo cual que hay una involución aquí de más de 20 años, lo cual entró aquí el euro, que es donde se empieza a ver la gran diferencia económica respecto a otros países de Europa, donde ya empieza la decadencia en todo el resto de Europa, o empieza a darse cuenta de lo que está ocurriendo con los recortes a nivel agricultor, a nivel ganadero y después en todo el resto de las industrias. Será una internacionalización del trabajo de primer orden, como es el agrario y el ganadero, donde se necesita mano de fuerza que que se trae de los extranjeros, lo cual es uno de los movimientos más importantes, que es el de los extranjeros, tanto en este país como en todos los de Europa. Lo que pasa es que en Europa se empieza a dar la inmigración forzada de los países del este hacia el oeste, por las diferentes guerras políticas, lo cual hay que tener en cuenta en todo momento, y es donde se dan las circunstancias y las crisis de este sistema capitalista, lo cual hay que tener en cuenta y abarajar todas las posibilidades donde están incluidas las de los estudiantes a nivel de Europa, donde hay movimiento de estudiantes a través de becas, a través de horas de trabajo, horas de aprendizaje e inmersión o inmersión de esos trabajadores en distintos países, con unas edades muy diferentes a las de los distintos países y a la misma retribución y a los mismos conocimientos. De ello, que la huelga debe ser a nivel europeo. Se están dando las confederaciones, una de 27 de sindicatos, donde se están barajando los convenios europeos hechos ya por el Consejo Europeo hasta el 2020, y estarán por algún sitio que no sé cuáles son ni de qué trata, pero incluye todo esto a tener en cuenta y a tener que tratarse en todos los lugares de trabajo y de enseñanza, y la convocatoria es única para tanto estudiantes y trabajadores de todos los gremios. Vale, va, sí. Bueno, pues hola, bukatzen dugu, bueno, hola, bukatzeko, alza eta... Bueno, yo estoy convencido que el sistema, que ellos lo han parido, lo van a defender a muerte, y lo están haciendo. Y luego está el tema de la fuga de capitales, que a mí me preocupa muchísimo. A ver cómo contempláis, ¿no? Creo que me he explicado lo suficiente, ¿sabes? Igual que hay a nivel general una postura respecto al tema de cómo derogar los derechos de todos los trabajadores europeos, lo lógico sería que los gobiernos europeos se pusieran de acuerdo para unificar la forma que tienen de poner impuestos. Eso, si en todos los sitios pasa lo mismo, la evasión de capitales no existiría. Pero ellos mismos desde siempre se han encargado, independientemente de eso, de crear estados por encima del bien y del mal, para poder hacer evasiones fiscales. Es decir, que ellos hacen la ley y hacen la trampa. Ha sido una reflexión. Luego al compañero francés tengo interés en preguntarle. Siempre nos han colocado a Francia como el modelo de bienestar social. ¿Qué opinión tienes en este momento sobre ese particular? Sí. Es que está machacando a todo lo que se eran conquistas de la clase trabajadora. Sí, están echando abajo los servicios públicos, están privatizando ahora mismo los correos, la Poste en France, pues están privatizando lo de la seguridad social, sanidad, están privatizando por todas partes, y que tenemos el jefe de los jefes que privatizan por todo el mundo, que se llama Dominique Strauss-Kahn, y es socialista, y que es el segundo, que se llama Pascal Lamy, que es un socialista también del Partido Socialista, de la OMC, así que OMC, pues así que están machacando por todas partes a todo lo que la gente de la otra generación ha conseguido, ha logrado, y en eso estamos, ¿no? Defender lo que... Nada que te interrumpa, compañero. O hablan sobre la evasión de fiscalidad, la evasión de dinero fiscal o dinero negro, ya no sé cómo quiera. Dejamos, eso sea en Europa, como a nivel mundial, y voy a explicar por qué. Por el diferente precio de mano de obra, la diferente cuota que se paga por ello, que aquí en el Estado se ha llamado, desde que existe el IRPF, lo cual varía, no sé en cuánto está ahora, sé en cuánto estaba hace 30 años, no sé en cuánto está y en cuánto lo han querido poner. Y tercero, es lo que sustenta el capitalismo internacional. Bravo. pues tenemos trabajo. Ya está. Sí. Y mucho para perseguir a esa anunciar la huelga. ¿Cuándo? A las 6 de la tarde, de la CGT ha convocado el campo. ¿Cómo la CGT ha convocado eso?